Yo soy la conciencia cósmica, canalizada. Conciencia cósmica, canalizada. Yo soy la conciencia cósmica, canalizada. Yo soy la conciencia cósmica, canalizada. Conciencia cósmica, canalizada. Yo soy la conciencia cósmica encarnada aquí en la tierra. Yo soy la conciencia cósmica encarnada aquí en la tierra. Yo soy los canales K. Yo soy la conciencia cósmica canalizada. Conciencia cósmica, canalizada. Conciencia cósmica, canalizada. Conciencia cósmica, canalizada. Así que restablecemos el contacto con nuestros canales K. Restablecer nuestro contacto con la conciencia cósmica, la conciencia del cosmos, de donde yo soy. Junaktu de la conciencia cósmica. Venimos del Junaktu de la conciencia cósmica. Conciencia cósmica encarnada en la tierra. Canalizada. Conciencia cósmica. Yo soy la conciencia cósmica. Canalizada. Conciencia cósmica, canalizada. Yo soy la conciencia cósmica, canalizada. Conciencia cósmica, canalizada. Yo soy mica. Yo soy mica. Yo soy la conciencia cósmica, canalizada. Conciencia cósmica, canalizada. Yo soy la conciencia cósmica, canalizada. Yo soy.